España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso. Ahora cumplimos 25 años. Ni somos ni nos sentimos clandestinos. España huele a pueblo y a paredes de cal. Porque Toledo lo necesita. Las toledanas y los toledanos lo queremos. Y porque la libertad de expresión es imprescindible, os pedimos vuestro apoyo porque entre todos podemos. A colegio y a hermano, a botones de hueso. Legalización de Onda Polígono ya. De verano, a mí me huele a eso.